Y el entrevistado del día de este viernes lluvioso sobre Montevideo es el contador y docente Luis Freda. Luis, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Te agarró el agua cuando venías? No. No, se ve que no. Ya no llueve, ¿no? Ya, ahora no estaba lloviendo, no llueve, pero está todo mojado. Bueno, mejor. Luis, las AFAP siguen, obviamente, dando que hablar y mucho en esta clara reforma que está llevando adelante el gobierno de la Seguridad Social, pero hoy nos vamos a meter en la realidad de lo que es la AFAP, una de las empresas que también marca la cancha acá, en este país, ¿no? Seguro, lo que estamos haciendo es... todo el mundo les está hablando de las AFAP y creo que se están usando mucha información que estamos difundiendo por acá, que es información oficial, ¿no? Vimos República AFAP. ¿Por qué vimos República AFAP? Porque es la más grande y a su vez es la que tiene participación accionaria del Estado. Uh-huh. Hoy, a futuro podría ser que no la tenga más. Que lleva confusión, que gente crea que es pública. Es pública, es una sociedad anónima, se rige por el derecho privado y ni siquiera son designaciones directamente políticas, sino que es a través de no los mecanismos habituales de designación de representantes políticos. Y ahora vamos a seguir con AFAP Sura. ¿Sí? Una que siempre está, ¿no? Siempre está, uno la tiene presente porque o cualquier medio de comunicación aparece. Sí. Entonces, incluso se vincula mucho a alguna figura política. En algún momento estuvo... ¿Es la de Raffo, como dice la gente? Sí, estuvo vinculada o fue cara visible de esa AFAP. Bien, y lo que vamos a hacer es que... Bueno, si ¿por qué nos interesa analizar una empresa privada en realidad? Pero es una empresa privada, pero que administra los fondos de trabajadores. Uh-huh. Y de sus cuentas personales, y esos fondos son administrados muchas veces sin que el trabajador dé consentimiento, porque muchos de los que están allí son afiliados de oficio y tampoco tenés opciones, ¿no? Son cuatro opciones, entonces... Y la gente no conoce cómo se maneja la empresa, cuántos afiliados tiene, cuánto recauda, todo eso. Yo no sé, yo creo que antes no saben quién es la empresa. Uh-huh. O sea, claro. ¿Quiénes son la Fapsura? ¿Quién? ¿Eh? Porque, por ejemplo, el República sabe que es el BPS, no hay que explicarte quién es. Como es el otro accionista, que es el Banco República, tampoco. Y el otro, el Banco Seguro, tampoco hay que explicarte porque lo conoces. Pero AFAP Sura, ¿quién es? Pero me imagino que legalmente, oficialmente, esa información se conoce. Sí, eso es bien particular. Esa información debería conocerse, tendría que estar en el Banco Central del Uruguay publicada. Si uno entra a la página del Banco Central... Sí. Aparecen todos los datos, pero el data de accionista aparece en la página web que no se veía. Entonces hay un procedimiento como mandas un mail. Probé mandar el mail, claro, y me volvían a mandar el mismo link. Y ahí, obviamente, como es fácil hacer una captura de pantalla, un recorte, le mostré ahí y le volvemos a mandar. Nunca me contestaron después de esa vez. Eso ya lo hice hace dos días. No es una... Y le dije que estaba, que era con fines de divulgarlo. O sea, también no es que... O sea, toda la información que estamos dando es chequeada. Sí. Y si falta, se pide. O sea que cuando no hay información a veces, porque, no sé, podría el Banco Central responderlo perfectamente rápido. O sea, no respondió. No respondió. Igualmente, uh-huh, se obtuvo el dato de fuentes como vamos a decir, oficiales, sí, de fuentes de la empresa. Uh-huh. En la memoria, etcétera. Bueno, pero vamos a ver quiénes son ahora que pudimos averiguarlo. ¿Quiénes son? Ahora queremos saber. Entonces, estábamos ahí como construyendo una pirámide de abajo hacia arriba. Yo decía, ¿cómo explicarle a la gente esto, que esto no es enramado de sociedades? Vamos a decir, ¿viste? ¿Te acordás de las mamushkas? Sí, claro. Que había una más chiquita dentro de otra. Bueno, vamos a empezar por la más chiquita, que es la AFAP Sura de acá. Bien. La AFAP Sura de acá es AFAP Sura Sociedad Anónima. Es la mamushka chiquita, que va dentro de otra. Claro. Que es Sura Asset Management Uruguay, Inversiones Sociedad Anónima, que también es una sociedad uruguaya. O sea que AFAP Sura tiene dos sociedades, y es el 100%, ¿no? La gente tiene que entender que hay una sociedad que a su vez es propietaria de otra, el 100%. O sea que la primera mamushka, la más grande, la que va adentro, es el 100%, ¿sí? Y después ahí sí, todo ese paquete es el propietario de ese paquete es Sura Management S.A., que es una sociedad extranjera, pero es el dueño del 100%. Y ahí hay otra sociedad más para arriba. O sea, vamos subiendo como la cuarta, ¿no? Claro. La mamushka, vamos a hacer la de afuera. Ahora sí llegamos a la última. Esa se llama Grupo de Inversiones Suramericana Sociedad Anónima. ¿Sí? Que está... tiene el 83%. y el 13% son varios inversionistas. ¿Sí? ¿Se entendía más o menos? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, a veces cuando yo, por ejemplo, voy a la República FAP, hoy por hoy sé que es el Banco Seguro, el Brow y el Banco República. Pero no, atrás de ellos no hay nadie más. Acá hay desde Azura hacia arriba, hay tres escalones para arriba. Son dos en Uruguay y dos más en el extranjero. Que posiblemente puede ser que en realidad los dueños, el último escalón es el dueño de todo, ¿no? Que capaz que mañana se vendió o ya se vendió. Pero hasta ahí está la plata de los trabajadores, ¿no? No, o sea. Va llegando a ese fin, ¿no? Ahí va. El tema es que te van a. Que vamos a poner un abogado del diablo. Te van a decir, no, lo que está en Uruguay, son sociedades, sí, claro, independientes, etcétera. Pero la última palabra. La última palabra está en otro lado, ¿no? Claro. Porque también es razonable, pues sí, todo bien en Uruguay, pero el que manda, un día se levanta torcido y está en otro lado. Acá tiene un miembro de tres directorios. Entonces, este grupo Sura, el más grande de todos, este que vimos, la más música más grande, ¿sí? Es la única entidad latinoamericana de servicios financieros que cotiza en Wall Street, ¿tá? Que forma parte de algunos índices de Dow Jones. Esos son índices de la bolsa de Estados Unidos. Entonces, ese grupo Sura, a nivel, que es como vendría a ser como una gran compañía latinoamericana que a su vez está en Nueva York, ¿sí? Tiene dos tipos de inversiones. Inversiones que ellos le llaman estratégicas, basadas en estratégicas en cuanto a puntos y a servicios. Servicios financieros, seguros, ahorro, inversión. Pero también participan en otros sectores como alimentos, procesados, cemento, energía. O sea que estamos teniendo a disposición de un grupo internacional, le estamos dando fuerza, ¿no? Fuerza, claro, económica vía los aportes de los trabajadores. Uh-huh. Eso yo creo que en este país pocas veces se ha hablado, ¿no? Y es importante ponerlo arriba de la mesa al momento, claro, del análisis, ¿no? Es un tema no menor. Bien, entonces vamos a entrar la basura de acá, ¿no? Sacamos la mamusca grande, vamos a la chiquita. Ahí está, vamos por la chiquita. Vamos a la chiquita. Sura hoy por hoy tiene 340.000 afiliados, ¿está? En total. Sí, sí. Acuérdense que tenemos la distinción entre afiliados y aportantes. Tenemos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que yo estoy afiliado, pero puedo estar afiliado y aportar, poner dinero, o puedo estar afiliado y no aportar. ¿Sí? Estar como en de vacaciones, por decirlo, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso depende de qué? Eso depende de si tengo trabajo. Ajá. Si el trabajo que tengo tiene, claro, un nivel de remuneración alto. ¿Y para qué te afiliarías si no aportás? Porque a veces no te afilias vos. ¿Eh? Es como que pasás y te agarran de los pelos y te meten, no, para adentro. ¿Sí? Entonces, porque no es un sistema voluntario la afiliación. O sea, te hacen creer que vos pensás que es voluntario porque elegís una. Pero si no elegís una, bueno, tan elegiste, vas de oficio. O sea que la afiliación es obligatoria, lo máximo que puedes tener, las palabras correctas serían, estás obligado a afiliarte y lo máximo que puedes hacer es optar entre cuatro opciones, que tampoco son muchas, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay 340.000 afiliados, pero aportantes son bastante menos, son 178.000. Si nos ponemos medio ahí, sí, a cortar, uh-huh, grueso, la mitad. ¿Eh? Sí, sí. O sea, la mitad aporta, la mitad no aporta. Bien, entonces, esta empresa en afiliados tiene el 22% del mercado. ¿Se acuerdan que República FAP era casi la mitad? 22 esta y la que le sigue anda, sí, muy, sí, cerca, 21, 20. ¿Tá? Y después hay una chiquita que es integración, que las vamos a tratar de ver todas. Pero tiene el 22% de afiliados. Bien, Sura. Sura. Bien. En 2021 tuvo 12.000 afiliados nuevos. ¿Sí? O sea que hay gente que pasó por la puerta de la media. 2021, ¿no? 2021. Plena pandemia, 11.000 afiliados nuevos. Pero esto yo no lo puedo tomar como, sí, como que es un indicador de que hay más trabajo. Claro. Sino que hay gente nueva. Agarraron que empezó, más. Que gente nueva que empezó a cotizar, o gente que por alguna razón pasó el límite, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, el 51% de las personas que de los afiliados aportan. El otro 49 no aportan nada. En todo el 2021, ¿eh? En ningún mes del 20. O sea que hay un montón de gente que está en la FAP, pero no tiene nada. O sea que su jubilación ahí posiblemente sea va a tener poca cuantía. Bien. En cuanto a qué nivel de, y vamos, hacemos esto y dejamos picando para la segunda parte, para después la pausa. Después la pausa. En cuanto a dinero, ¿qué maneja? ¿Cuánto dinero maneja? ¿Sí? Entonces, esta pequeña mamushka maneja 3.300 millones de dólares de aportes acumulados hasta el momento que los fueron volcando a lo largo de los años los trabajadores. Esta Sura no existió siempre, existía otra antes. Sí. Sura compró esa FAP y le puso su nombre. 3.300 millones de dólares, ¿sí? 3.300 millones de dólares, haciendo números gruesos, ¿se acuerdan? Que es más o menos todo lo que paga el Uruguay en tema de servicio de deuda por año. 3.300 millones de dólares. Es una cantidad de dinero enorme. Y ese cálculo que lo hice yo, después lo pude corroborar con los números que tienen ellos. A mí me dio 3.300 millones, a ellos le da 3.000 y poquitos millones de dólares. ¿Está? Ellos tendrán los números un poco más afinados, yo lo hice más grueso, ¿tá? No tengo todos los datos. Pero andamos cerca, ¿no? Sí, sí. Como decía Jimmy Swagger, cerca de la verdad. Estamos cerca de la verdad. ¿Está? Entonces, básicamente, es una empresa que administra tiene un capital que administra que es inmenso. ¿Sí? Entonces tendríamos que saber muchísimo de esta empresa. Porque, la verdad, y es dinero que no es de propiedad de Sura, ¿no? Es propiedad de cada uno de los afiliados a esa AFAP. Sí, ¿qué pasa si la empresa cierra mañana? ¿Qué pasa si la empresa quiebra? El trabajador que aporta se debe estar preguntando, ¿pero y qué pasa ahora? Bueno, eso sería una pregunta más para el Banco Central. Supuestamente hay un Banco Central que las controla, que sus inversiones no pueden ser en cualquier cosa, que tienen que tener un encaje en el Banco Central, etcétera, etcétera. También recordemos que hubo muchísimas empresas que tuvieron todo eso y tuvieron algún problema, un problema serio. Entonces, y están en un sector financiero donde existen problemas. No son todos los días, pero se dan. Y hay muchos eventos en el pasado en el cual se han registrado. Así que también eso hay que ponerlo arriba de la mesa, porque nadie te puede decir, esto nunca le va a pasar nada. Porque yo ya les conté que premios Nobel de economía, etcétera, etcétera, se llegan a fundir luego de haber sido los premios Nobel y haber descubierto las teorías financieras de las más avanzadas en ese momento. Me dejas tranquilo. Tenemos que hacer la pausa. Ustedes pueden mandar mensajes, recuerden, preguntando u opinando sobre el tema con el que estamos hoy, que tiene que ver obviamente con las AFAP. Estamos con una en específico, pero venimos de una serie de programas donde creo que se ha volcado mucho elemento, ¿no?, para conocer a las AFAP. 099-326-381. 099-326-381. Justo hoy, AFAP Sura, se sabe a través de Infonegocios, está lanzando una campaña por televisión, de sus servicios, obviamente. La campaña tiene una consigna que es Avanzamos por tu futuro. Y recurrió a AFAP Sura a la economista y comunicadora Laura Raffo. Mirá, bien, estamos alineados, entonces estamos igual, lo digo porque igual nosotros creo que no corremos ningún riesgo de que la AFAP Sura nos ponga un aviso. No, podemos decirlo tranquilo que no vamos a pagar esa consecuencia de que nos saquen un aviso porque nunca lo pusieron. Bueno, impecable. Bueno, entonces con este tema seguimos un poquito viendo algunas informaciones más. Bueno, ¿en qué invierte AFAP Sura? ¿Sí? Tiene menor, analizando, vamos a decir, tendrían que tener información amplia porque es dinero que no es de ellos, ¿no? O sea, vos cuando administras dinero de tercero tenés una obligación, incluso si uno lee la memoria anual de AFAP Sura y viene supuestamente los códigos de buenas prácticas, etcétera, etcétera, que ellos tienen publicados, dicen que la transparencia es un valor fundamental. Y bueno, la transparencia es algo que uno es bravo de medir, porque yo ahora vamos a hablar tema de inversiones, Y ellos te lo dan como en grandes clasificaciones. Yo no es lo mismo que te diga que invierto en empresas privadas que te diga en la empresa A, en la empresa B, en la empresa C. Si bien no podemos plantarnos en decir, bueno, ah, qué buena está la FAP, pero yo creo que el nivel de información de República FAP es superior en cuanto a detalle y a publicidad. Igual le falta, ¿no?, a esto, ¿tá? O sea, tiene mayor detalle. Vos tenés una lista, claro, de en qué se invirtió, en qué no, cuáles son las inversiones productivas, cuáles no. Acá están en grandes capítulos y adentro es como que hay grandes cajones, sí. Pero no podés abrir el cajón para ver que te dicen, en ese cajón hay tal cosa, pero no sabés en realidad. Te digo, bueno, disponibilidades. Bueno, ¿qué la tenés? ¿En moneda nacional, en moneda extranjera, en yenes, en euros? Después invierte. El 57% de su inversión son en títulos del gobierno y del Banco Central. O sea, que están, son colocaciones o en títulos del gobierno o en notas que puede emitir el Banco Central. El 56%. Acabemos de vuelta, es... De los 3.000 y pico millones de dólares, o los 3.000 millones de dólares, más o menos la mitad, más o menos 1.500, si son así estos números. Son números oficiales de la memoria. Yo les voy a decir de cuál es la fuente. La fuente es, vamos a la memoria que presenta el Banco Central del Uruguay, el informe de gobierno corporativo que tienen en su página web y los estados contables que tienen que presentar de manera obligatoria al Banco Central. O sea que más o menos bien. 56% de estos 3.000 millones lo tiene invertido en papeles del gobierno. Un 16% de esos 3.000 millones, ponele, estamos hablando de un dinero grande, ¿no? Sí. Estamos hablando de algo así como 400 y algo millones de dólares. Sí. En empresas privadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que la otra vez vimos que, por ejemplo, República FAP invertía en supermercados Tata, en La Taona, sí, en World Trade Center, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Después un día podríamos ir a ver esas empresas, quiénes son, qué hacen, pero capaz que un día lo hacemos. Ahí está. ¿Tá? Para ir cerrando el círculo, porque capaz que tenemos que darle una sería importante. Una visión circular, sí, a la economía. Exacto. Capaz que alguien lo quiera hacer también, nos ahorra trabajo. 16% en empresas públicas y privadas y fideicomisos, o sea, en empresas públicas y privadas. Básicamente, en realidad, lo que te están diciendo, en empresas públicas vos no podés invertir. Yo no pudiera poner plata en ANCAP, no pudiera poner plata en... Pero sí puedo, vía algún tipo de préstamo o algún documento que emitan esas empresas. ¿Bien? ¿Se entendía más o menos? Sí. Yo no puedo usar parte del capital de la empresa, sino en algún tipo de obligación, de deuda, de lo que sea. ¿Tá? Después, tiene un 16%, y esto yo creo que no lo sabemos mucho, 16% de todos esos 3.000 millones de dólares que la AFAP, vamos a explicar bien, ¿se acuerdan cuando hicimos aquel momento del programa del Bro donde explicamos que el Uruguay le prestaba a Gran Bretaña? Sí. El Uruguay sí, le prestaba a Gran Bretaña. Entonces, ahora vamos a hacer para acá, a veces tenemos la cabeza con la flecha al revés. Es préstamos con dinero de la AFAP, que en realidad es dinero de los aportantes, a organismos internacionales de crédito y gobiernos extranjeros. ¿Tá? Un 16%. Sí. Fuente de la memoria de República FAP, de Sura, de AFAP Sura. ¿Bien? 16%. Sí, 16%. Y acá encontramos una cosa que ya ha sido mencionada en esta radio por otras participantes, que hay un 1,3% de préstamos a afiliados del Banco de Previsión Social. ¿Tá? Eso lo dice la misma AFAP Sura. Yo es la primera vez que lo veo. Sí. Hasta que no, ¿viste cómo es? Hasta que no lo creo. Bueno, acá está y está en un documento de ellos. O sea que vamos a repasar los últimos dos. Hay dinero que las personas trabajan, todos los meses aportan, van a su cuenta, Sura lo administra y se los presta a organismos internacionales. Llamémosle BID, por ejemplo. ¿Está? Hay un 16% de esos aportes que están prestados ahí. Hay un 1,3% que el trabajador hace aporte, va a la FAP y la FAP se lo da al BPS para que haga préstamos. La FAP no lo hace, pero sí lo hace el BPS. O sea que es como que los propios trabajadores se están prestando a ellos mismos. Uh-huh. Y me imagino que debe tener un interés eso, ¿no? Y eso representa los préstamos del BPS el 1,3%. El 1,3% de los 3.000 millones. 3.000 millones, sí. Pues yo te digo un 1,3% de 100 pesos y si vos estás... Claro. 3 millones. Pero 3.000 millones. 3.000 millones, un 1% da un dinero interesante. ¿Bien? Y bueno, también tiene la participación en empresas son vía acciones, vía participaciones en fideicomisos, vía notas que emiten los gobiernos extranjeros. ¿Tá? Lo otro que tenemos que decir que esta FAPSURA reporta un resultado en el ejercicio anterior, o sea, el resultado sí. Es cómo finalizó sus cuentas, si ganó, si perdió. ¿Tá? Eso contablemente es, se ve todo lo que entra, se resta todo lo que sale, y básicamente, ¿no? Estamos haciendo, se ven todos los ingresos, se registran, se pagan los impuestos, etcétera, y al final hay un resultado neto, ¿sí? Como sería como el último subtotal, ¿no? El último total. Bueno, ¿qué le dio según los estados contables a FAPSURA? No son mis números, ¿no? Básicamente, 256 millones de pesos, que son alrededor de unos 6 millones de dólares. De ganancia, 6 millones de ganancia para ellos, ¿no? No quiere decir que es la ganancia que pueda tener el fondo que se administra, sí. Sino yo como administrador, es como si yo fuera el administrador de muchas propiedades, ¿cuánto me tocó a mí de ganancia? Las cuentas de las propiedades van por otro lado, es su balance, el balance de Sura. Y por último, vamos a ver qué nos dicen. Y acá hay un tema bien interesante. Les voy a leer lo que dice el párrafo ese. El rendimiento, porque supuestamente bajó un poco el rendimiento. El rendimiento del encaje disminuyó un 27% y el de las inversiones propias un 42%, no pudiendo mantener los resultados extraordinarios obtenidos durante 2020. Varias cosas. Yo fui al 2020 y no vi resultados extraordinarios. Para mí era muy parecido a esta. No me puse a revisarlo mucho, pues está. No lo pude constatar. Lo que sí. Que el rendimiento del encaje. Y dije, ahí dice, ¿qué es el encaje? ¿Sí? ¿Y el encaje qué es? Encaje en temas financieros. Existen bancos centrales, quienes participan, quienes son regulados por el Banco Central, tienen que poner dinero en el Banco Central. ¿Sí? Pero no es gratis. El Banco Central les paga, ¿eh? No piensen que es esa historia que yo pongo dinero en el Banco Central y tengo el dinero ahí apretado, no lo puedo sacar, ¿no? Eso tiene una remuneración para quien lo pone. Sí. O sea que también hay una fuente de ganancia por ese lado para la FAP. ¿Tá? Y lo otro, que esta FAP tiene negocios vinculados. Esta FAP es una FAP, pero pegadito en la lindera. ¿Sí? Claro, hay una compañía de seguro. Claro. Entonces es muy difícil ver cómo se usa el dinero, ¿no? ¿Sí? Es muy, y más si yo tengo empresas en Colombia, en otro lado, es muy difícil ese rastre. Si no controlamos algunas cosas muy simples en este país, menos vamos a controlar una empresa que son una FAP, una aseguradora, Colombia, Estados Unidos, es como querer marcar el Barcelona, te la tocan por todos lados. Es una de las aseguradoras más importantes, ¿no? Sí, más obvio. Tenemos que hacer la pausa. Dijiste Dale. Colombia, un oyente, Camilo. Hola compañeros, buen día, saludos. En Colombia funcionan las AFAT y el grupo Sura o Suramericana nació en Colombia y con orígenes un poco turbios, ligados, dineros de origen dudoso. La vuelta está que dentro de sus asegurados en servicios de salud, pólizas, hay muchos narcos. De esos rumores a voces que todos escuchan y nadie dice ni hace nada. Las tales sociedades anónimas. Néstor dice, buen día compas, una pregunta. ¿Se pueden derogar las AFAP vía recolección de firmas? ¿O el gobierno puede vetar la decisión de las firmas, llegado el caso que lleguemos? Y manda un abrazo. Cacho de la Teja dice, buenos días, no me da el coco. Los que se benefician de estas ganancias, ¿quiénes son? ¿Personas físicas, gente que invierte, jubilados, etcétera? ¿Hace pues la pausa? Haces mención de lo que quieras. Bueno, vamos con más mensajes. Tenemos aquí al contador Luis Freda en el estudio. Estamos en el, no sé cuántos programas van sobre el tema FAP y siguen las preguntas y el interés, sin duda, ¿no? Bueno, Alexis de Nuevo París, creo que es, sí. Alexis de Nuevo París manda este audio. Buenos días, compañeros. Felicitaciones a la radio y al compañero ahí que está asesorando a la gente. Mi consulta, yo tengo 56 años, los primeros tiempos que se podía hacer transferencia de capital, fui al BPS, hice el trámite, el pibe que me atendió me dijo que esperara 90 días para confirmar si había hecho confirmado la transferencia de capital, voy a tiempo y el nene me sale diciendo que no, que tenía que haber ido a los 90 días porque tenía que recapacitar si me quería hacer mi transferencia al Banco de Previsión Social o no. Directamente le dije, a vos te están pagando la AFAP, te están robando la gente, bueno, me dijiste eso. No fui más, no sé si ir porque estoy re caliente, porque si voy le voy a agarrar el pescuezo al funcionario que trabaja en la sucursal Paso Molino, para no calentar. Mi pregunta es, ¿puedo hacer algo más y ir a otras sucursales? ¿Cómo puedo asesorarme que realmente se haya hecho la transferencia de capital? La verdad que son toda una manga de sinvergüenza. En el 96 me hicieron socio de pesado. Gracias, compañero. Arriba. Socio de pesado, es lo que muchos dicen, ¿no? Después hay el de Gerardo Carbone, también audio. Buenos días, saludo a todos los compañeros ahí presentes. Una pregunta, si un trabajador se afilió a una AFAP porque fueron a la puerta de su trabajo y bueno, se afilió, pero nunca aportó a la AFAP porque nunca cobró para que lo agarraran, y ahora se va a jubilar, ¿tiene algún perjuicio? Bueno, no sé si los leí todos ya, ¿no? Sí, los leí todos. Bien, este es lo que estamos tratando de hacer hoy, es un enfoque económico de las AFAP y en qué invierte, quiénes son, dónde gastan el dinero, etcétera. Más la parte de funcionamiento del BPS, etcétera, creo que lo mejor es preguntarle a los funcionarios del BPS, o que muchas veces están por aquí, o a personas más indicadas en eso. Vamos a derivárselos, estas preguntas tan concretas, a Marita, sí, que estuvo ayer, pero se las vamos a dirigir. Yo creo que perjuicio no tendría ninguno, pero eso hay que corroborarlo, ¿no? Porque te estoy diciendo de lo que a mí me parece, por lo que entiendo, pero deberían hacer la misma consulta en los lugares donde se toman ese tipo de decisiones. Y bueno, y después, ¿qué más? ¿Hay un mensaje que quedó? Habían preguntado, había uno que decía que no le daba el coco. Cacho dice, no me da el coco. Los que se benefician de estas ganancias, ¿quiénes son? ¿Personas físicas? ¿Gente que invierte? ¿Jubilados? Etcétera. Y yo qué sé, esto, ahí, ahora vamos a ver un poco de la AFAP Sura, cuál es el negocio que hace cuál es su negocio, ¿sí? O sea, vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos con República AFAP, que lo que hacíamos era ver sus estados contables, ir sacando algún tipo de conclusión, ¿no? Entonces vamos a ir a ver de esos tantos millones que vimos que había ganado, esos 6 millones de dólares, en realidad, ¿cómo se componen? Y algunos números que son bastante interesantes. Por ejemplo, en el año 2021, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, la AFAP va a tener, esta AFAP Sura va a tener un montón de ingresos. ¿De dónde vienen los ingresos de esta AFAP? Vienen de las comisiones que le cobra a las personas que aportan, que hace su aporte obligatorio. Entonces entra el aporte, le cobra tanto, que según la página de AFAP es cercano al 6.5% por mes, ¿tá? Por cada aporte, eso según la información de la empresa. También hay actividades como la docencia, por ejemplo, la docencia tiene servicios bonificados, quiere decir que tienen que reunir menos, es menos pesado las condiciones que se le exigen para jubilarse. Entonces también tienen más aporte, le pagan más a la AFAP porque su aporte es distinto, entonces le pagan más a la AFAP. Y después también tiene algún tipo de, que esto no entendía, habría que averiguar, unas comisiones por sanciones pecuniarias. Creo que esto es son comisiones que se cobran porque hay empresas que se atrasan el aporte al BPS, entonces el BPS le cobra una multa y esa multa se la deriva del trabajador. De esa multa la AFAP agarra su pedacito también. Básicamente, sumando todo eso, al año, los ingresos de esta AFAP Sura, los ingresos, no del fondo que administra, no de los 3.000 y algo de millones, sino de sus comisiones, recibe 14 millones de dólares de comisiones. Básicamente. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, estos 14 millones de dólares, si yo vengo y digo, bueno, ¿cuánto le cobran a los aportantes? Dijeron que en 2021 hubieron 178.000 aportantes, o sea que son los que le generan la comisión, pensándolo bien. Sí. Bueno, esos son 513 millones de pesos. Si esos 513 millones de pesos yo lo divido entre los 178.000 aportantes, claro, saco el promedio en pesos, claro, por aportante, ¿se entendió? Sí, perfecto. Entonces, el promedio por año que la FAP le cobra a cada aportante son 2.800 pesos. 2.882 pesos. 2.882 pesos por año. Por aportante. Por aportante, el promedio. El promedio, algunos deben pagar mucho claro, más. Sí, sí. Pero el promedio es ese. Es eso. O sea que eso me da $68. O sea que si nosotros tres estuviéramos en la FAP Sura, acá tendría... Básicamente, entre nosotros tres estaríamos pagando, entre los tres, $200 a la FAP Sura. Ahora, $68 cada afiliado. Bueno, los 11.000 nuevos aquellos son una plata inmensa. Claro. ¿Sí? Entonces, yo veo que es muy rentable este negocio. Vos le cobrás $68 a alguien por no... Luis, por no ¿qué, ¿cuál es el servicio que te da? Sí. Suponete que tú fueras de Sura. ¿Qué servicio te da vos, Sura? Y estamos hablando siempre de cifras oficiales, ¿no? Sí, de sí. La empresa, ¿no? Este es el estado contable al 31 de diciembre de la FAP Sura y estamos en la página 8. Así que si alguien quiere verlo, va a la página 8, los estados contables de Sura al 31 de diciembre de 2021. Lo bajo a la página 8 y ve el número que yo estoy diciendo. Pero o sea, está bueno aclararlo. El promedio de entonces es de 2.800... casi 3.000 pesos por aportante anualmente. O sea que vos le das 3.000 pesos a la FAP por un tema que es que la información no la junta la FAP, la junta el BPS. 250 pesitos por la mes. Recaudación del dinero lo recauda el BPS porque claro. Él se carga a cobrar los aportes. Lo único que hace, viene la plata, la pone en una cuenta, que vos no pienses que vos tenés una cuenta separada tuya, sino simplemente es un registro, ¿no? Uh-huh. Sí, Luis sí. Freda, por todo tanto, está... un registro, y con esa plata invierten en lo que ellos quieren y te cobran 3.000 pesos por año. Es mucho. Sí. Creo que es mucho, ¿no? Pero, ¿qué te parece? O sea, me parece, primero que nada no tendría que haber un costo por esto. Si a su vez, porque hacen plata con tu plata, ¿no? ¿Sí? Es un negocio muy bancado. Es muy bancado. Bueno, entonces la gente lo sabe, por eso es importantísimo informarlo. Y bueno, pero si no lo sabe, estamos acá, ¿no? Claro, ahí está. Obvio. Entonces digo, bueno, pero vamos a decir, bueno, ¿cuánto le cuesta en sueldos esto? Porque no parece una actividad muy compleja, ¿no? Es más, ahora estamos... Yo ayer fui a una charla de automatismos, de que el futuro va a ser muchas tareas automáticas, etcétera. Sí. Esta es una tarea bien para que sea automática, ¿no? Entonces, ya agarramos unos buenos ingenieros de acá de la Universidad de la República, esto te lo facilita mucho, ¿eh? ¿Sí? De hecho, lo que hace la FAP se lo manda al BPS vía un centro de cómputo. Claro. Bueno, vamos a ver cuánto se gastan en sueldo, ¿no? Ahí que tenemos que sumar las retribuciones al personal, las cargas sociales, los honorarios que pagan, ¿no? Porque hay gente que factura, ¿sí? Y capaz que tiene alguna otra prestación. Está todo ahí adentro. Al año, estos son 167 millones de pesos que gasta esta FAP en todo lo que es vinculado a remuneraciones. Son 4 millones de dólares. 167 millones de pesos, a un dólar 40 y poquito. Uh-huh. 4 millones de dólares. O sea que al mes la FAP Sura gasta 330.000 dólares en sueldo. Eso es en sueldos, bien. En sueldo, 330.000 dólares al mes, o sea, 4 millones al año. Que obviamente esto sale los aportes, ¿no? No hay forma, porque es la fuente. Lo único que genera plata es lo que se aporta, lo que se construye a partir de eso. Bien. Después, por ejemplo, digo, otra cosa que yo me puse a pensar, si es. No lo entiendo ni en esto, ni tampoco lo entiendo mucho en las instituciones de asistencia médica colectiva. Si vos estás obligado a afiliarte, no tenés casi forma, ¿qué tanta interés en, como ahora leímos que contrataron a una persona para que, una persona sí. conocida, para que haga la campaña por televisión, etcétera, etcétera? Si vos o caes en una o caes en otra, y entre ellos más o menos se reparten el mercado, ¿no? ¿Sí? Son 4. Te van a caer un montón que caen de oficio, la mayoría, porque todos los oyentes que tenemos dicen, me metieron en la FAP. Sí. Entonces digo, bueno, por año en publicidad y eventos de ese tipo, que podríamos decir actividades de marketing, se gastan 4.600.000 pesos, o sea, casi 5 millones. Esto me dio $120.000 más o menos. $10.000 al mes en publicidad, Que hay que ver también hacia dónde va apuntada esa publicidad. Seguro. ¿No? Entonces digo, si yo gasto 120 mil dólares, ¿no? Y como dice la memoria, son 11 mil afiliados. O sea, yo estoy gastando 11 dólares para agarrar un afiliado nuevo. Que capaz que no me aporta, ¿Me seguís? Sí, sí. Capaz que no me aporta nada. Entonces digo, yo si fuera... Si esto fuera muy competencia, muy mercado, sí. Vos decís que alguien... Que el dueño le va a decir, vos gastá. Sí, sí. Invertí esto por... Gasté 11 dólares, está, gastaste 11 dólares en traer a este cliente. ¿Y cuánto compró? Cero. Paso seguido, te dice, vos juntás claro, las cosas. Y... Sí, agarrá el bolsito. Sí. Bueno, pero esta reforma justamente, esta reforma que se lleva adelante termina beneficiando eso. Eso, obvio. Entonces yo veo que hay cosas que no son muy racionales, ni de la lógica capitalista, no son muy racionales. Si yo me pongo el gorro de supercapitalista, esto no cierra. No es algo muy... Sí. Muy coherente. Entonces pero hay algo que no. Por eso tenemos que seguir rascando, investigando, porque no estamos entendiendo bien. Ahora hoy entendimos más de dónde viene la empresa, quiénes son los propietarios, cómo se mueven, Pero digo, si se confirma, se lleva adelante esta reforma, ahí sí es el gran beneficio que va a tener entonces. Seguro, porque para mi gusto, lo que estamos viendo es que esto ya estaba pensado en como exactamente. En etapa. Exactamente. Ahí va, estaba la base del edificio. Ahí va, estaba pensado como en escalones. Claro. Si preparamos así, bueno, vamos, ponemos la entrada y largamos el plato principal. Sí, sí, sí. Exactamente. Seguro. Tenemos que hacer la última pausa. Héctor del Buceo dice: buen día. En Sura estaba la compañera Rafo. Alexis de Nuevo París manda este audio cortito. Sí, compañero, disculpen que lo moleste otra vez. No me quedó muy claro qué es lo que puedo hacer. Quizás que sea como él dijo, que le vaya directamente. Muchas gracias. Casualmente soy también afiliado a Afinidad AFAP. Claro. Afinidad al nombre de Sura. Lo que le decimos a Alexis, la respuesta que dio Luis fue de consultar directamente en el BPS o en la AFAP. Nosotros ya le mandamos este audio a Marita, a la compañera Marita Rodríguez, que es la que está trabajando en todo esto, y que trabajó en el BPS hasta hace muy poquito, muchos años, se jubiló ahora, para que dé una orientación sobre el asunto. Porque claro, Luis Freda viene como contador analizando desde el punto de vista económico estas cosas. Marita... desde el otro lado, desde el BPS, digamos, desde la Seguridad Social en sí. Después hay un mensaje de Walter, dice: buenos días, además son tus socios en las ganadas, jamás en las perdidas. Uno, te dan ni un beneficio previsional, no te dan ni un beneficio previsional. Esto no es solo cobrar la jubilación, es dar prestaciones que las AFAP no hacen. Abrazo fuerte a la 36. Y Gerardo y Alicia, un agradecido y fraternal saludo al profesor. Todo lo que padecemos de impunidad financiera demuestra que el capitalismo está moribundo y aún respira por la imprenta privada de la Fed y el robo ahora a prepo de todos los pobres trabajadores, dicen Gerardo y Alicia. Bueno, escuchamos una parte, aunque sea, de este mensaje que manda Gabriel de Canelones, que son 2 minutos el mensaje, escuchamos una parte. Buen día, Centenario. Estoy escuchando al contador entrevistado, muy, muy importante, muy interesante y muy oportuno continuar informando sobre el tema de la seguridad social en general y en particular de la AFAP. El combo este perfectamente estructurado para el chorreo, ¿no? Que se llama AFAP, ¿verdad? A la gente la han embaucado, ¿no? Las han embaucado de la AFAP. Creo que desde el año 1996, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Acá lo que tiene que haber es una conciencia de colectivo, de colectivización. Por ahí viene el planteo que está haciendo Gabriel. Nos manda Clair, dice: hola, quizás me voy del tema, Pero ahora que el contador habló de la propaganda, siempre tuve una incógnita. Antes había solo una empresa de luz, UTE. ¿Por qué tenían que hacer propaganda? Siempre me pregunté a qué caja va esa plata. Está preguntando Clair desde Suecia, ¿no? Que está escuchando acá. Y Graciela dice, las AFAP parecen la obra de una mente monstruosa. Y Ángel de Paso Carrasco, buen día, su entrevistado de hoy muy claro como siempre, aunque justamente en Uruguay tenemos una ley de zonas francas, tema que trató también acá Freda, tan amplia como el mapa, toda empresa que produzca para el exterior se entiende y autoriza como zona franca. Según Juan Raúl Ferreira y Asiaín, creadores de la misma, dijeron eso, además a cualquier figura extranjera se le exonera de todo. Rafo, en su presentación, en sus consejos de economía en Canal 12, presentaba que los ahorros de los trabajadores tienen seguridad inmensa. Mirá vos. Alejandro de Colón, buen día 36, saluda al invitado. Spooner decía que los estados no son más que una asociación para delinquir a sus pueblos, dice Alejandro de Colón. Bueno, sí. Bueno, y esta es privada, así que también es... Se enganchó la gente. Se bueno, reenganchó. Vamos a un par de cosas. No, no es para discrepar en nada, pero el ejemplo de la UTE que pone la escucha de Suecia. Clair. Clair, que está bueno que esté en Suecia escuchando, ¿no? Sí, no, la verdad. Yo me imagino que haber cosas más entretenidas en Suecia que hacer. No que sé, escucharnos no sé. Vos decís, no, Clair, si pero, hay cosas más entretenidas. Pero bueno, pero el tema de la UTE, que primero que nada, que la UTE lo hace, pero administra un capital que es propio de la UTE, ¿no? Sí. ¿Sí? Estos administran capital de otros. ¿Está? Es bien distinto, ¿no? Sí. Segundo, la UTE lo que tiene también a veces es que en algunas partes tiene, no es una competencia directa, pero vos algunas podés tomar algunas decisiones. Si, por ejemplo, calefaccionarte con energía eléctrica o con otro tipo de energía, sí, o si sos una industria, poner tener tu equipamiento industrial a gas, etcétera, etcétera. Entonces, quizás un poco, y también, si yo me lo pongo a pensar como muy bueno, si la gente logra tener acceso a una buena electrificación, etcétera, mejora su calidad de vida. Entonces, ahí un día podríamos discutir capaz que la UTE hasta que tendría que alguna... tantos kilowatts, darlos gratis, sí, etcétera, etcétera, ¿eh? Claro. Pero bueno, pero esto estamos diciendo a alguien que labura con tu guita, sale a hacer propaganda con tu guita, te cobra $80 en promedio, $68 dólares en promedio por año, etcétera, etcétera. Pero está, es bien un poco distinta. Otro tema que viene el balance también, en tema de servicios contratados, que tampoco se queda muy claro qué servicios contratados tiene esta FAP, gasta $1,000,000 al año. No se sabrá. Ahí no se especifica qué son los servicios. No, porque tendría que tener una nota en el balance, abrirlo más y no lo tiene. ¿Tá? Es un balance con muy poca información para lo que debería tener. Y por último, para terminar, traje algunas cositas que ha hecho esta FAP y para que plantearlo. Yo no le voy a hacer ningún comentario, simplemente poner. Por ejemplo, esta FAP colaboró en la edición de un libro de un economista. ¿Sí? Bien. Si es el rol o no de una FAP. Bien. Después dice en su memoria que durante el año 2021 ampliamos nuestro trabajo junto a 5 instituciones de diversos rubros con impacto en temas sensibles para la sociedad: la Teletón, Seniors de Enseñanza Uruguay, Asociación de Diabéticos de Uruguay y Corazoncito. Por cada cliente AFAP Sura que opte por obtener su estado de cuenta en forma digital, AFAP Sura donaba 10 pesos a cada una de esas organizaciones. Ese tipo de acciones, no sé si corresponden o no a una FAP, no sé si estamos todos de acuerdo, etcétera, etcétera. Son cosas que hay que dejarlo planteado. Y también se llevan adelante ponencias o a lo largo del país. Entonces voy a traer una ponencia que hizo, estuvo a cargo de Bárbara Mainzer, que es la vicepresidenta de esta FAP, y dice, las AFAP potencian la inversión en proyectos sostenibles. Entonces dije, bueno, vamos a leer esa ponencia, porque capaz que ahí tenemos más datos de lo que hay en el balance. Sí. Y lo dice la vicepresidenta, o sea que esto es irrefutable de ser así, no, claro. Creo que la vicepresidenta nos diga una cosa, claro, que no es así, ¿no? Entonces agarramos acá la charla de Mainzer y nos dice, por ejemplo, que bueno, fue en el marco de una Expo Uruguay Sostenible, ¿sí? ¿Está? Entonces me enteré que hay una asociación nacional de AFAPs, ANAFAP se llama, que está conformada por Sura. Mira. Y Integración y Unión Capital, o sea que no está, no está la República. No está República. ¿Tá? Las inversiones de las CEFAP dejan huellas, se llamaba. ¿Sí? Entonces, Mainzer, ¿qué nos dicen? Que durante 26 años las el funcionamiento de las AFAP generó derrame. ¿Vieron que siempre hay una lógica? Derrame. El sí. famoso derrame. Yo siempre sí. digo que si hay alguien que tiene plata y le va a derramar, va a agrandar el recipiente. Porque el capitalista lo que hace es maximizar el beneficio para él. Claro. No va a darle el beneficio a otro. Eso es un gran cuento de hadas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer un shopping en tal lado, van a comprar los terrenos del costado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque va a subir el precio. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué nos dice acá que Mainzer? Que, por ejemplo, en cuanto a sustentabilidad social, con las inversiones de la FAP se han construido 100 centros educativos en todo el país. Se habla de centros CAIF, de polos tecnológicos y centros polideportivos. También, que yo no me había enterado, que dice que con la FAP, en la segunda hoja, participaron en inversiones en el financiamiento de la construcción del centro penitenciario Punta de Rieles. O sea que dinero de los trabajadores se está usando en cárceles. Y en la cárcel, como el modelo Punta de Rieles nuevo. Yo la conozco, porque yo he dado clase ahí. Claro. Yo no sé si todos los trabajadores conocen en lo que están invirtiendo y cómo se trabaja ahí. Para modo de ejemplo, las personas todos tienen un... Quienes están en la cárcel tienen un chaleco con un código barra en la camiseta, en el pantalón, en las medias y los championes. ¿Está? Y es así, es todo con código barra, apertura y cerrado de puertas. Me gustaría que vean cómo revisan a los familiares de quien van a visitar a algún preso y vean si estamos de acuerdo en invertir en ese tipo de cárceles, ¿no? ¿Está? Ya no te digo en invertir en cárceles, en ese tipo de cárceles. Bueno, acá Mainzer lo confirma que lo hace, ¿sí? Entonces, también se están financiando el Fondo Capital en Montevideo, dice Mainzer. El Fondo Capital 1, emitido en 2016 por un monto de 110 millones de dólares aproximadamente, se destinó por la Intendencia a financiar obras públicas para la gestión y tratamiento de residuos sólidos de la capital. También se está destinando el dinero a eso, ¿sí? Y también, después, por último, nos dice que hay un plan de inversiones en OCE y que las AFAP están interesadas en invertir. Les digo porque hay gente que anda a entrar de esos temas. Sí. Vean que por ahí también puede haber un vínculo entre AFAP Sura y esa y ese tipo claro. de inversiones. O sea que también, como siempre, lo que hacemos es tratar de traer información y decir la fuente. Bueno, déjame meter algunos de los mensajes. Oscar de Solimar dice: buenos días, en el año 97 me llaman de la AFAP comercial que tenía 200 pesos de ganancia, que podía abrir una cuenta para que me depositen las ganancias. Y lo hice. El comercial cerró. Y después, ¿a dónde fue mi plata? Las opciones, depositarla en una cuenta a mi nombre o sumarlo a lo que tenía depositado en la FAP. Yo elegí la primera. Ahora no sé en qué quedó. Eso pasé a ser de Sura, será, y no saben nada. Otra pregunta, ¿cómo hago para cambiar a otra FAP, como República, por ejemplo? Es toda una joda, gracias, abrazo. AFAP República, que no sé si Óscar Solimar escuchó la audición que tuvimos acá sobre AFAP República, donde dice es pública pero funciona con el derecho privado. Sí, yo no quiero hacer futurismo, pero tiene la pinta que esto, AFAP República va a recibir aportes de fuera en cualquier momento, porque la LUC lo habilita. Claro. Uh-huh. Bueno, Alejandro, por el comentario que hacíamos nosotros, bueno, pero esta es privada, ¿no? Que él decía... los estados lo que hacen es son una asociación para delinquir, no sé qué. Y él dice, está bien lo que él dice, sí, es privada, pero sin la complicidad del Estado no lo podrían hacer. Exactamente, exactamente es así. Edison, hola compas, sobre la cuestión de los 11 dólares y captar socios que finalmente no aporten, creo que no es nada complicado de entender. Si el capital lo ponemos nosotros y al final... los únicos perjudicados por los malos negocios también seremos nosotros, el problema está resuelto. El tema es que en el ámbito de las AFAP, desde el primero hasta el último empleado allí, están subidos al lomo del trabajador. Es así, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Saludos, manda Edinson. Amílcar de Maroñas manda este audio. Hola, buenos días, le habla Amílcar. Mi saludo y para todos ahí. Muy interesante lo que plantea Freda. Lo dijo un oyente, que no le da la terraza. A mí ya me está saliendo humo de la cabeza. Por supuesto, muy flaco el número lo mío. Pero sí, puntualizo y estoy convencido, recurriendo a otro sentido, el olfativo, con todo esto, ya, si digo fétido, es muy delicado. Se siente un olor a podrido por todos lados. Un abrazo a todos y muchas gracias a Freda por intentar ayudarnos a entender todo esto. Un abrazo grande para todos, gracias. Bueno, y hay otro audio, dijimos que le habíamos mandado a Marita las preguntas, y aquí escuchamos. Buen día a todos. Bueno, respecto a estas dos preguntas que hacen los oyentes, la primera, que era el asesoramiento que se le daba a los cincuentones, y esto, y todo eso está en el protocolo, en la reglamentación. Cuando un trabajador se presenta para pasar sus fondos de la SAFAP al BPS, lo puede hacer inmediatamente la opción, o se le da 90 días para que lo piense. Pasados los 90 días, se tiene como digamos extinguido el plazo, eso lo dice la reglamentación. Yo supongo que fue un malentendido, obviamente fue un malentendido. Obviamente que si pasa, nosotros teníamos que estar todos atentos, porque si pasaban los 90 días ya se da como que de hecho uno se queda en la SAFAP porque no optó. Eso es lo que dice la reglamentación. Y respecto a la segunda pregunta, cualquier trabajador que esté afiliado en contra de su voluntad, por engaños, lo que fuera, y no llega a la cifra que hoy es 71.276 pesos, es lo que nosotros siempre decimos, que es la trampa mortal, y que hay más de 800.000 trabajadores en esa situación. Y obviamente sí, está, no es que no aporte, está mal expresado. La persona que está afiliada a la AFAP aporta a la SAFAP. Entonces sí, va a tener los perjuicios que tienen todos los que están afiliados por el régimen mixto, más allá que no llegue a los 71.000 pesos. La cuota aparte de aporte que corresponde del Montepío va a la SAFAP, así que por lo tanto va a estar jubilado por el régimen mixto, va a tener una jubilación por el BPS y otra renta vitalicia por la SAFAP. Bueno, muchísimas gracias, Marita, que participó también. Yo con el de 90 días me quedé preocupado por el empleado de Paso Molino. No, el de Paso Molino, sí, de Paso Molino habría que avisarle. Bueno, se nos pasó el tiempo ya. Vamos arriba. Freda, la seguimos. Y quedan dos, ¿no? Le vamos a hacer capaz. Sí, vamos, claro. Dale, nos vemos.